radio en tu barrio. O tu paraje. Todas las semanas en un lugar diferente, con problemas, reclamos y proyectos diferentes. La radio en tu barrio. Muy buenos días, compañeras, compañeros, ¿quién anda del otro lado? Muy buenos días, compañeras, y a toda la audiencia. Acá estamos, Yanka Arias por acá. ¿Cómo va, Yanka? ¿Todo bien? ¿Cómo va ese móvil? Hoy es jueves, tenemos nuestro móvil. Bueno, contanos un poquito por dónde vamos a andar hoy. Muy bien, hoy es jueves de Supermóvil. Yo estoy acá en la plaza del Parque Lineal Pocahuyo. Plaza que el sábado, vecino, vecina, recuerde, va a estar acá la gente de Sol y Red entregando los pedidos, que tiene hasta el viernes para hacer su pedido y venir a retirarlo por acá. Pero hoy estamos acá por otra cosa. Me acerqué acá al parque porque hoy nuestro móvil está dedicado a nuestro compañero, amigo, vecino, Néstor Jaimez. Hoy la verdad que es una mañana cargada de información, nosotros lo sabemos, pero vamos a hacer todo lo posible para que salga. Hablando de este hombre tan mágico que supo sembrar, bueno, mucha ternura en muchos. Yo lo debo conocer desde que tengo 8 o 9 años y la verdad me emociona todo lo que sucedió el pasado domingo, justo acá donde yo estoy. También vecino, vecina, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Ah, genial, pensé que se había cortado. Vamos a estar en la plaza, el móvil va a estar en la plaza a las 12 del mediodía porque convoca el grupo Traspulein a visibilizar todos los abusos que están pasando allá en Villa Mascardi con la comunidad Lasquenguin Culmapu. Uh-huh. Así que por hoy eso. Está bastante frío acá, sopla el viento, se escucha bastante mal. Se escucha un poco el viento, te escuchamos bien de todas formas. Bueno, estaremos entonces al tanto ahí, seguramente vas a conversar con algunos vecinos y vecinas con esto que decías respecto a Néstor Jaimez, que nos sumamos también a la gran pregunta que se están realizando, ¿no? ¿Qué pasó con Néstor Jaimez? Ayer lo comentábamos también acá en la radio y lo publicábamos en nuestras redes sociales y bueno, seguramente más cercano al mediodía seguiremos ahí en la plaza respecto a todo lo que está pasando. Así es, hoy a las 11:30 vamos a estar compartiendo con vecinos y vecinas. Perfecto. Que no conocían. Listo. Nos volvemos a conectar entonces. Muchas gracias, Yanka. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Así pasó la radio en tu barrio. O tu paraje. Todas las semanas visitamos un lugar diferente, con problemas, necesidades y reclamos diferentes. Pero también con proyectos, iniciativas o lo que quieras comunicar. La radio en tu barrio. Estate atento. Estate atenta. Nuestros micrófonos a tu alcance. Llámanos de lunes a viernes de 10 a 12 al 428-733. Desde la mañana, 33 minutos, ahí pasaba el móvil de la radio, ¿no? En esta mañana con muchísima actividad, muchísima información y también lo que no dejamos de visibilizar y que ya ha empezado a rodar precisamente es qué pasó con Néstor Jaimez. Hay una campaña en San Martín de los Andes que tiene que ver con esto para saber ¿qué le ocurrió a Néstor Jaimez? ¿No? Esto seguramente va dirigido, y nada más y nada menos, que al Poder Judicial en San Martín de los Andes para que se investigue y que se llegue a conclusiones y precisamente a ver qué le ocurrió a Néstor. Desde la mañana, 34 minutos, seguimos en la 91.1 y tenemos visitas acá en la radio porque hoy es un día particular y precisamente por esto, por la convocatoria que hay en distintas localidades, en distintas comunidades, por lo que está ocurriendo en la Lafkenguin Culmapu, ¿no? Mari Genoveva, ¿cómo te va? Laura Mapu, te saludamos, ¿cómo andás? Mari Lamien. Mai Compuche, a todos los que están oyendo el programa. Te acercaste hasta la radio, Geno, para, bueno, seguramente con esto de que tiene que ver con la convocatoria hoy a las 12, pero también con la vista puesta en la Lafken Huincul-Mapu, en lo que se ha vivido en estos días, en lo que han vivido las Lamien con sus niños, niñas, y lo que están viviendo en estos momentos. Hay 4 Lamien trasladadas a la cárcel de Ezeiza. ¿Cuál es tu mirada, tu visión sobre esto y el sentir seguramente que es lo que nos atraviesa, sobre todo teniendo en cuenta que los corrieron? El ministro de Seguridad de la Nación ha dicho que ha sido un operativo sin un rasguño, pero sabemos que hubieron corridas, gases y postas, no sabemos de cuáles, pero con el solo hecho de haber ingresado de esa manera al territorio. ¿Cuál es tu mirada y tu palabra, Genoveva? Así es, Laura. Sí, me convoqué acá, creo que por la indignación, ¿no?, que uno siente como mapuche. Todo mapuche tiene que sentir lo mismo, porque aunque esté pasando en Bariloche y los mapuches que estamos acá, también tenemos que saber y sentir lo que está pasando con los Lamien. Yo tuve el honor de conocer esos lugares, de conocer a la Machibetiana, de conversar con ellos. Y indigna mucho la mala información que en veces dan los medios, y desde la mala información o la mala intención que hay, es que se genera todo este odio, ¿no? Sabemos que todo esto empieza desde el gobierno, de todos los gobiernos. En veces uno se equivoca, el pueblo se equivoca, de pensar que hay gobiernos que se sienten, que se dicen populares, y hoy por hoy están actuando juntos, con una represión feroz, tremenda, que quizás pensamos, como nos dicen así, los vinieron a civilizar, y pensaban que esto había pasado mucho tiempo atrás, y hoy con la misma brutalidad están maltratando a las familias mapuche, están maltratando a los machis. La Machibetiana es una de las primeras machis que se está levantando en Puelmapu, y esto no lo quieren entender, no lo quieren, como si dijera, valorar, no lo quieren reconocer el Estado. No quiere reconocer el pueblo mapuche, y ellos mismos saben de lo que dice la Constitución, ¿no? Cuántas veces quizás lo leen, pero después no lo toman en cuenta cuando la Constitución dice el pueblo mapuche es persistente al Estado. Y es cierto, hoy se suman todo para esta represión con total violencia, donde los medios de comunicación de Buenos Aires también llegan y hacen información para que todos sepan cómo pueden con el poder doblegar a un pueblo. Esto ya hace tiempo que se viene dando, la violencia, el odio que genera. La más conocida de todos es como Patricia Bullrich, y hoy se suma Fernández. Es como si estuviera dirigiendo Patricia Bullrich, estuviera dirigiendo el Estado argentino, ¿no? Y ella viene a hacer movilizaciones, porque eso es lo que se produjo en Bariloche, movilizar, inventar cosas, ¿no? De lo que estaba pasando en Gendarmería, estaba custodiando una comunidad, cuando la Gendarmería no es su trabajo de custodiar una comunidad, sino custodiar el Estado. Tantas cosas, tanta impotencia que en vez en esto de las cosas que van pasando, cuesta expresar, decir cómo todos han ido informando. El otro día escuchaba, vimos por la televisión cuando salieron a decir que no hubo violencia, como dice usted, que el presidente Aníbal Fernández dice que no hubo violencia, no hubo ni un rasguño. Y la violencia que se genera en el sentimiento es una herida también, ¿no? Quizá visualmente no es un rasguño, pero en el sentimiento de las personas, ser arrastradas, ser humilladas, ser maltratada con los niños. Eso también es un, eso también es lastimar, es también herir a un pueblo, a una madre. Y hoy nos enteramos también que, o ayer nos enteramos que ya la fueron a trasladar a Buenos Aires. Uh-huh. Estamos hablando de una machi. Muchas veces poco se entiende de lo que significa una machi, de dónde tiene que estar, si está en el lugar donde estaba, es porque en un barrio, en una ciudad, no puede ejercer su rol como machi. Entonces necesita estar en contacto con la naturaleza, con su regüe. Y fue despojada de ese lugar. Entonces esa machi se enferma, se genera un desequilibrio. Y ella está con sus hijos. Entonces cuando duele mucho saber de que también hay organismos de derechos humanos, y hablamos como si esto fuera una dictadura militar. Siquiera, para todos los que están escuchando, si quieren, sáquenle en el rango de mapuche, digamos, y verlo como simplemente ser humano. Uh-huh. Porque eso también, ¿no? Como ser humano están violando sus derechos a los niños, a las madres, porque hay madres que están embarazadas, que no le están permitiendo parir a sus hijos como corresponde. Y aunque lo estuvieran pariendo, ¿qué madre merece parir con dolor, con tristeza, con amargura? Disculpen que me emociona estas cosas porque yo soy madre. ¿Qué madre amamanta a sus hijos con dolor, con pena, con tristeza, disparando de la justicia? Esto no solo se habla uno como mapuche, pero en cualquier sociedad, en la sociedad no mapuche también, ¿una mujer, una madre merece eso? No lo merece. Como ser humano no lo merece. Entonces como que se pasaron de las líneas, uh-huh, del odio. Se pasaron. Se pasó el gobierno. Muchas veces he escuchado, esto habla del pueblo pobre. El Estado, este Estado, debería estar garantizando la comida, el bienestar diario para las personas, siquiera con una asignación universal, y eso no aumenta, no ponen la plata ahí, ponen la plata en las balas, pusieron la plata en lo que le ha salido ese traslado ahí hasta Bariloche, con esos armamentos, con toda la fuerza represiva que llevaron. Eso también la gente lo tiene que entender, tener en cuenta, la gente mapuche y la no mapuche, la gente pobre, porque por eso después no alcanza el dinero, uh-huh, porque están usando para esto. Y bueno, eso, y qué sé yo, muchas cosas que uno está sintiendo hace días de lo que está pasando. Y más aún, como yo decía hoy, la machi fue trasladada a un lugar, a un espacio que donde... con más razón va a estar mal, más mal todavía, uh-huh, está lejos de su lugar, donde la gente comúnmente no tiene el recurso como para estar yendo, no es que está a la esquina de la cuadra, entonces, ¿cómo lo van a ir a ver, a visitar? ¿Cómo? Por eso a propósito nos alejan, nos apartan, para que nos quedemos tranquilos, que no podamos, nos niegan la posibilidad de manifestarnos. Entonces... muchas cosas que se han estado dando todos estos días. Sí, Genoveva, es el sentimiento por un lado y por otro lado ese sentimiento de angustia, pero también el otro, que de esta manera no puede ser, y es tal vez una oportunidad, a pesar de todo lo que está ocurriendo, el traslado de las Lamianas, nada más y nada menos que a la cárcel de Ezeiza, a 1.800 kilómetros del lugar donde está el territorio, separadas de su familia, arrancadas del territorio, con una jueza que se le ocurrió pedir fuerzas federales, fuerzas provinciales, pero en una línea, no es porque un día sino en una línea, vos nombrabas a Patricia Bullrich, pero también ahora tenemos que poner al gobierno nacional, uh-huh, que en esto no ha facilitado, uh-huh, una mesa de diálogo con la comunidad. Recuerdo después del asesinato de De Rafael Nahuel, exactamente. Se tardaron un año y medio de empezar a dialogar y enseguida cortaron desde el Estado el diálogo. Gobierno de Macri, pero el gobierno de Alberto Fernández tampoco propició. Exactamente, ¿no? Y de casualidad no ocurrió una desgracia peor en estos días, pero de casualidad están estando todas las fuerzas federales. Hasta con posta de goma se puede herir gravemente a una persona, con gases lacrimógenos. En la provincia de Neuquén tenemos tristemente la muerte, el asesinato de Carlos Fuente Alba con un gas lacrimógeno en la cabeza, ¿no? Exactamente. Para lo que hemos vivido esas situaciones de distintos lados, como a mapuche y con en la otra sociedad. También por eso que nosotros hacemos un llamado a la reflexión y a la convocatoria, a movilizarse, a expresarse, a defender, porque es grave, porque como en este caso es la sociedad mapuche, pero después también como hablamos de pueblo pobre, también le pasa lo mismo. Y estos estados, si no se hace denuncia, y también hago cargo de lo que está pasando, donde se quedan callados los funcionarios de cada lugar. En este caso estamos en la provincia de Neuquén, pero ¿qué diferencia hay entre una provincia y otra si el Estado argentino es el que mandó a reprimir, que se juntan las fuerzas federales? O sea, también esa indignación y la cobardía que tienen, ¿no? Porque arman semejante aparato represivo cuando hay una comunidad donde son pocos integrantes, donde no tienen otra facilidad de trasladarse, donde se vive en la pobreza. Entonces ellos ahí demuestran su fuerza, su energía. Y como también escuchamos decir, y también nos duele, nos molesta, porque como decía Aníbal Fernández, ayer lo escuchaba, decían que se había podido llevar con éxito el desalojo. ¿Por qué de esa manera no informa que hizo el desalojo o dejaron libre el lago que están ocupando hoy, que usurparon las tierras que tiene Benetton? O sea, ¿cuántos más, no? Y esa es la información que le debería dar al pueblo argentino. Dejamos libre de terrateniente la Patagonia. Entonces también cuando la otra vuelta escuchaba a la señora esta, Anabela Carrera, que es una opresora, una represora, una violenta, podemos decir, porque es también como Patricia Burris, una mujer violenta, cuando ella no le importa el dolor de los niños, el sufrimiento, es una mujer violenta, es una mujer en peligro, donde no debería estar gobernando. Y entonces ellos hablan de la soberanía, ¿no? Y claro, ejercen la soberanía o quieren desalojar a los pueblos preexistentes. Eso es como, yo digo, no tienen la capacidad de pensar o qué es lo que les pasa. Hasta cualquier persona que quizás no tenga el estudio suficiente lo entiende. Y los terratenientes, a ellos no se le animan, porque ellos son los que le dan de comer. Y ellos comen, no sé si comerán, con qué tranquilidad comen sus hijos, porque ellos son los que le dan de comer y lo mantienen a esta gente, estos opresores, ¿no? Y con ese alimento se llevan el pan a la boca, alimentan sus hijos. Nosotros el pueblo mapuche, con dignidad lo hacemos, en todos lados. Ni por más que se diga lo que se diga que son usurpadores, nosotros sabemos, convencidos, sabemos lo que es, que somos, estamos, el pueblo de nuestro antepasado, ocuparon estos territorios tanto en Bariloche, en Río Negro, como en Neuquén, en toda la Patagonia. Y uno ha escuchado tantas veces que se vienen a decir, a poblar la Patagonia, para eso la quieren poblar, para despoblarla. Veía el otro día en alguna publicación también esto de un mapa de Argentina, la Patagonia, Arabella Carreras y demás gobernantes decía, ustedes quieren proteger o valorar la soberanía en la República Argentina, y dos puntos, ¿no? El mapa, con Benetton, jeques árabes, con Lewis, con Tanner, con Menéndez Betty, con un montón, todo el territorio de la Patagonia, podríamos decir usurpado. Y cuando hay una, por ejemplo, una ley nacional que prohíbe que los extranjeros tengan territorio, tengan su propiedad en límite de frontera. Bueno, Lewis lo tiene, ¿no? Con todo un lago y el camino de Tacuifí, que ahora sí lo van a abrir, no lo van a abrir. Digo, Geno, ante todo esto, ¿qué queda para realizar y hacer y demostrar que hay otra salida, que no puede ser la bala ni la Biblia en estos momentos y a una semana de conmemorarse la llegada de los españoles a América, ¿no? Y de los europeos con el saqueo, ¿no? 500 tantos años de lo que en algún lado llaman Día de la Raza o Descubrimiento de América. Vivimos en una con un montón de leyes que protegen, pero que en un Estado que no lo lleva adelante. Adelante. Y que quizá, como decía hoy, quizás por esperanza. Uno piensa que hay gobiernos que tienden a cambiar un poco esa situación y resulta que no. Hoy nos podemos dar cuenta que claramente que no. Entonces uno se siente desamparado. Pero la esperanza es en seguir convenciendo, conociendo a la gente. Creo que en veces también se habla del rigor. El rigor nos hace fuerte, porque eso hace que también recapacitemos, veamos también para qué lado rumbiamos como sociedad, como mapuche que somos. Porque también pronto, como decía hoy, los funcionarios se tienen que poner de algún lado, porque pronto van a andar por las comunidades haciendo campañas, y en todos lados, en la provincia, van a andar haciendo campaña, van a querer que los voten. ¿Y con qué cara, no? Porque, ¿qué van a decir? ¿Que son los mejores? Siempre dicen, no, nosotros somos mejor gobierno que el anterior, y siguen siendo lo mismo. Entonces, acá se cumple toda la misma, y permiten tantas cosas, porque en veces uno no tiene el poder jurídico, no tiene el recurso como para manifestar o hacer denuncia. Pero sí el Estado, los organismos sociales, y hay veces que se quedan callados sobre esto, ¿no? Entonces, eso molesta también y preocupa, porque cuando ven que los gobernantes están haciendo malas cosas, hay muchos que se quedan callados. Y en esto, como hoy estaba hablando de los medios de comunicaciones, ¿no? Como desinforman, como van generando odio, y va ganando eso, va ganando el odio en la sociedad. Y hacía una referencia también ayer de que ponen las imágenes brutales de lo que estaba pasando, y abajo ponen que la frase esa, ¿no?, de donde dice el contenido no es apto para niños y adolescentes. Pero con qué indignación uno ve eso, porque ponen la imagen justamente cuando los gendarmes van arrastrando a los niños, cuando están tiroteándole al monte en sus casas a los niños adolescente, y no sé, el contenido no apto para niños era para los niños de Buenos Aires, para los niñitos bien, que no quieren que vean la violencia, no sé para quién es, porque ponen esa imagen en la televisión y ponen las imágenes de la represión. Entonces, cuántas cosas que uno ve que esto de también nosotros, yo me hago cargo como mapuche, de también no de quedarnos callados, ¿no? En veces no de gritar más, de decir más, de que tenemos la palabra, y en veces tenemos medios de comunicación como este, de poder hablar libremente sin que nadie nos prive de la palabra. Estaba pensando, ¿no?, el martes que viene, en el último día de libertad de los pueblos originarios en América, en San Martín de los Andes se inaugura el hospital que tanto se espera y que funcione, y que muchos trabajadores y trabajadoras estén bien dentro de ese hospital, así como aquellos y aquellas que alguna vez lo necesitamos, de la asistencia de la salud pública en la provincia de Neuquén, y con la visita seguramente del presidente de la Nación, como está anunciado, Alberto Fernández, que llega a territorio mapuche, ¿no? Porque a territorio intercultural declarado en San Martín de los Andes. Hablábamos hace unos días con un concejal en este marco, justamente el 4, cuando se empezaba a conocer la llegada del comando unificado en Villa Mascardi, comando especial para Villa Mascardi, sin fecha de vencimiento. No lo dice en el boletín oficial hasta cuándo actuarán. Y por ahí, para que todos y todas le pongamos el ojo y el pensamiento a eso, digo, ¿cómo se pueden hilar las cosas de diciendo, bueno, vamos a festejar el día martes la apertura del nuevo hospital, con la atención en los próximos años en ese lugar, llegando a territorio mapuche y con una comunidad que la está pasando terriblemente mal, como es en la vecina provincia de Río Negro, en esto de dividir los estados, dividir la Argentina, dividir el territorio mapuche, y sin la aplicación de leyes que justamente diputados, senadores de su propio partido, del Frente de Todos, como en algún momento de otros partidos más, avalaron, votaron, pero que no se aplica. Claro. Entonces, sí. Y trae todas estas consecuencias. Se gastan millones, como decías vos, seguramente esto saldrá, habrá salido un montón de dinero de trasladar a 250 efectivos de la Policía Federal, más todo lo demás, más los pertrechos y lo que queden. Y todo esto no se aplica para reordenar el territorio, ¿no? Claro. Reordenarlo con los privados, con el Estado mismo como parques nacionales, en el caso de la Lafken-Huincul-Mapu, y también con esto de tratar de ver que el otro también y la otra también existe y que es de un pueblo originario, algo que está arraigado también en San Martín de los Andes, en Bariloche y en cuanta comunidad, este discurso del odio, ¿no? ¿Cómo hacer para enlazar todas las cosas y ante una visita presidencial que no es menor, ¿no? Los ojos de Argentina seguramente estarán puestos en San Martín, claro, el día martes. Y eso también, eso es trabajo para nosotros como mapuche, que vamos a seguir haciendo, es trabajo de convocatoria como mapuche y como no mapuche, porque siempre tenemos que ver, la sociedad pobre es, va a la par nuestra, entonces como es nuestro trabajo de ver si pueden hacerlo con tranquilidad, venir con total tranquilidad e impunidad, ¿no? Después de lo que pasó, venir a inaugurar cosas. Y hablando de hospitales, porque se habla de en el hospital se habla de medicina. Nosotros también estamos hablando y defendiendo a una machi que trabaja la medicina, nada menos la medicina para un pueblo mapuche, para un pueblo resistente. Entonces, de la medicina natural. Y ella la machi hoy por hoy está amamantando un bebé. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuánto organismo que hay de la sociedad no mapuche que hablan del amamantamiento, de la lactancia materna, cómo tiene que ser, en paz y tranquilidad? Y hoy esa machi anda amamantando a su hijo con dolor, trasladándose, está con hambre, amamanta así a su hijo, como las otras también. Entonces, eso es lo que duele en veces cuando la sociedad difunde cosas. Y no sé por qué no se aplica con la sociedad mapuche. Como yo decía hoy, saquémosle el rango de mapuche. Veámosla como mujer nomás directamente, ¿no? También de parir, de tener sus hijos. Como también se habla en la sociedad no mapuches, hay organizaciones, ministerios, donde dicen... En el hospital mismo también seguramente va a estar aplicado de poder dar a luz a su hijo y con el parto respetado. Y hoy eso no se está dando, no están permitiendo allá en Bariloche que la lamien esta que está embarazada pueda tener su parto respetado. Está esposada. ¿Quién pare un hijo esposado? Esto sucedió en la dictadura militar. Y parece que pasó hace años y sigue pasando. Por eso el llamado y a la conciencia de la gente, de la sociedad en general, porque esa mujer, como todas, están esposadas, están así, y después hablan que no hay violencia, no hay roce, no hay herida. ¿No? Entonces hay mucha indignación y, bueno, en veces cuesta expresar los sentimientos. Clarísimo, Genoveva. Y es con el sentimiento precisamente cuando hacen estas cosas, no es que ocurren, hacen estas cosas, porque todo tiene una planificación. Yo estoy viendo el decreto de creación del Comando Unificado, estoy viendo órdenes judiciales de desalojo. Digo, lo que queda es manifestarse también y ver que no podemos dejar pasar esto. ¿Nos encontramos a las 12 en la plaza? Sí, la convocatoria es a las 12 en la plaza para toda la gente. Hago un llamado a Lamien de las comunidades, Vera, Cayún, Uscanehuén, todas las comunidades, mapuches que están por el centro y no mapuches, que se sientan, que tengan el sentimiento, como dice, que le corra sangre por las venas, ¿no? En este caso puedan manifestarse. Y cada cual también convocar, ayudar a convocar y juntarnos en la plaza a las 12. Es una convocatoria que se está haciendo para hoy. Así que a los Lamien, acercarse con los instrumentos, poder manifestarnos desde esa manera. Y en nada más y nada menos, ahí donde está la Buenufoye y donde está la Plaza San Martín y en territorio intercultural. Y de tanta lucha que también se ha vivido en ese lugar, es una plaza donde ahí estaba nuestro antepasado, así que podamos estar en ese lugar, que podamos manifestarnos, repudiar y exigir la pronta liberación del Lamien de la comunidad allá en Lago Mascardi. Feley, Lamien, nos encontramos a las 12. Muchísimas gracias por acercarte, Geno, y traernos tu palabra, que seguramente es la de muchos, la nuestra, la de todos, todas, y ponerlo en sentimiento y en valor. Chaltumay, Geno, y nos encontramos al mediodía. Mañomón, Lamien, Peucayal y Marichihueva, todas las Lamien que están con el sentimiento. Marichihueva. Genoveva, compañera integrante del pueblo mapuche acá en San Martín de los Andes, la convocatoria a las 12 del mediodía en la Plaza San Martín. Ya la escuchó y es el sentimiento puesto en palabras. 11 de la mañana, 2 minutos, música en la 91.1.